Hace un año que no sé de ella. Hace un año que cambié mis amistades. Que amigo un peso en el bolsillo por sus comentarios perdí a la mujer que amo. Hace un año que no como lo mismo. Y da la casualidad que, chico, ayer la vi loco por ir donde ella solita, y me desespero. Oye, bebé. Señorita, tú sabes que por ti me muero. Los vaqueros. Déjame hablarte, más. Déjame orientarte, chica. Que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero. Yo te quiero. Oye, bebé. Tú me quieres. Si yo te quiero. Entonces, ¿por qué ya no viene? Vuelve. Si sabes que por ti me muero. ¿Cómo? Yo te quiero. Oye, bebé. Tú me quieres. Entonces, ¿por qué ya no viene? Si sabes que por ti me muero. Ya ni como ni vacilo. Te propongo que el problema es llegar al fondo. Tu amor en mí llegó muy hondo. Mami, vuelve pronto. En la situación yo fui un tonto. Y sigo aquí comiéndome un cable. Como si fuera vulnerable. Lo nuestro es inevitable. Las ganas de comer no son palpables. Intocable. Estar contigo es algo saludable. Oye, mami. Yo te quiero. Tú sabes. Tú me quieres. Entonces, ¿por qué ella no viene? Diga. Si sabes que por ti me muero. Sabes que por ti me muero. Si yo te quiero y tú me quieres, entonces ¿por qué ella no viene? Si sabes que por, si ti, sabes me que por muero, ti me muero, bebé. Quiero, lo sabes. W con Yandel. Y toda la historia sobrepasando los límites musicales. Nefty, Víctor Nazi, el verdadero Dream Team y único Dream Team. Aquí no pueden inventar. Tranquila. Que yo te quiero. Tú lo sabes. Si yo te quiero. Si sabes que por ti me muero.